Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa en vivo, Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Bueno, aquí tras bambalina platicando con Susy Castillo, quien es, como siempre, bienvenida aquí a Veracruz, Tierra de Migrantes. Hoy por supuesto, un viernes muy agradable como todos, con sol, con neblina, con chipichipi, con frío, con fresco, con agüita. Siempre será un día fantástico para poder compartir con ustedes los trabajos que estamos haciendo como universitarios para tratar de contribuir al bienestar de jalapeños, de veracruzanos, de mexicanos y de quienes, por diversas razones de otros países, están aquí en México, en Veracruz y Xalapa, por supuesto que también. Y doy la más cordial de las bienvenidas a Susy Castillo, quien es nuestra periodista, nuestra reportera, comunicóloga, encargada de las cápsulas de Veracruz, Tierra de Migrantes. Susy, buen día. Hola, muy buen día para todos y para todas quienes nos escuchan a través de Radio B y de Internet. Y gracias por estar con nosotros, Susy, porque siempre lo mencioné hace un momento. Es padrísimo escucharte, ya me han dicho por ahí que por qué no estás conmigo todos los viernes aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. Les digo que, bueno, es difícil. Me parto en cachitos. Es difícil tener a un personaje como tú, ya que tiene muchas ocupaciones y sobre todo, pues, no me alcanza la quincena para contratar tus espacios aquí en radio. Bueno, pero bien, fíjate, Susy, hoy vamos a platicar entre muchas cosas. En primer lugar, tu reflexión sobre migración. Sí. Después estaremos platicando de algo muy, muy importantísimo hoy en estos días, que la Universidad Veracruzana ya lanzó la convocatoria de ingreso. Es decir, ya salió la convocatoria para que todos los jóvenes que deseen ingresar a la Universidad Veracruzana y estudiar alguna de sus carreras de licenciatura o técnico superior universitario o posgrado, lo hagan. Presenten su examen. Y para ellos vamos a, sobre todo para la población migrante retorno, los deportados también, por supuesto, voy a compartir datos específicos. En pocas palabras, ¿cómo puede la Universidad Veracruzana apoyar a aquellos jóvenes que regresan de Estados Unidos y quieren continuar sus estudios dentro de la UV? Muy bien, esa es información que realmente es útil. Sí, por eso, si están ahorita ahí escuchándonos algunos de nuestros radioescuchas que tienen, quienes tienen amigos, familiares, vecinos, conocidos y demás que están por regresar o quieren regresar, dejar su carrera por diversas razones en Estados Unidos a medias, truncada o iniciada, y quieren continuarla en la Universidad Veracruzana, ponga muchísima... así como que oídas por ahí, porque estaremos diciéndole qué tiene que hacer su vecino, su amigo, sobrino, para que continúe en la Universidad Veracruzana estudiando. Y después hablaremos brevemente del año del perro, de los chinos, y después del Día del Amor, pero brevemente. No olviden que Veracruz Tierra de Migrantes es un programa de radio, no es un noticiero, es un programa de radio que tiene una mirada amplia respecto a todas las áreas de la vida que tienen que ver con migración. Migración y salud, migración y deportes, migración y afectividad, en este caso amor, migración y género, migración y comunicación, migración derechos humanos, migración y corrupción, migración y políticos, todo tiene que ver. Por cierto, mandamos un fuerte abrazo con la esperanza de que aquellos políticos mexicanos, veracruzanos, que hoy en día siguen tomando recursos materiales y no materiales que no les corresponden sino a la población, pues de alguna manera reflexionen y vean que ellos están ahí porque se deben precisamente a la población. Y no crean, por favor, señoras y señores políticos, que no es nosotros como población, les debemos a ustedes el favor de que estén dirigiendo instituciones. No es así. Recuerden que ustedes son producto de la historia. Cuando muchísimos años atrás los señores feudales contrataban a personas especiales para que administraran sus riquezas, sus recursos, y de alguna manera se beneficiaran todos. En ese sentido, ustedes están contratados para administrar la riqueza que nosotros generamos como población, pagando impuestos directos o indirectos. Entonces, vámonos con Susy Castillo. Déjenme poner una melodía así, Brad. No, y después de Susy Castillo quiero impresionarlos muchísimo. Chucho, en cabina, como siempre, fuerte abrazo, me apoyas con el volumen. Traigo una melodía que canta una chica croata. Es Paloma Negra. No, la chica no sabe nada de español, pero se animó a cantar esta preciosísima canción Paloma Negra, y la van a escuchar. Primero escuchemos a Susy Castillo. Bienvenida, Susy. Gracias, buen día. Y ahorita, de esto que comentabas, sí tiene mucho que ver la posición que también nosotros como ciudadanos tomamos ante quienes ejercen un cargo público, ¿no? Del nivel que sea. Entonces, eso determina muchas cosas. Siempre hay que tomarlo o tenerlo en cuenta, ¿no? La forma en la que nosotros, pues, nos dirigimos a quienes ostentan, a quienes son servidores públicos en general. Claro, tienen sus cargos. Entonces, y demás. Sí, eso determina mucho. Entonces, también, dependiendo de cómo los tratemos, podemos hacer cambios importantes, ¿no? Si no les rendimos tanta pleitesía. No, por supuesto. Si los hacemos sentir que son como nosotros, porque así son, creo que podría ser un buen comienzo. Un buen comienzo, decirles, no olvides, señor regidor del Ayuntamiento de Xalapa, que tú estás al frente del Departamento de Obras Públicas, tú estás al frente del Departamento del DIF o del Desarrollo Comunitario, y creo que parte de tu trabajo debe ser estar en las calles, en las casas, en las comunidades. No totalmente tu tiempo ahí dentro de la oficina, acosando laboralmente a otras personas, diciéndoles que si no salen al cine contigo a tomar un café, o las corres del trabajo, o les pagas menos salarios. De eso también tenemos un poquito de información. No olviden que hace dos programas atrás hablábamos de cómo mujeres migrantes de otros estados de la República Mexicana están siendo objeto en este preciso momento de presiones espantosas por gerentes de bancos, quienes las amenazan con correrlas si no se van a tomar un café por ahí. Y en el Ayuntamiento de Xalapa, quienes los nuevos funcionarios públicos utilizaron garrafalmente a una ex servidora pública del ayuntamiento de la administración pasada. Le sacaron todo el jugo, le dijeron, dinos cómo está todo esto. Los puso al tanto, le prometieron una regiduría y ahora, adiós. No le dieron nada a esta pobre mujer. ¿Quién se está comunicando conmigo diciéndome, por favor, qué espacio podríamos conseguirle en la Universidad Veracruzana con toda esa experiencia que tiene? No está en mí hacerlo, Susy, no está en mí abrir un espacio laboral. Hay procesos institucionales. Hay procesos laborales. Lo único que puedo hacer y hecho es decirle, creo que puedes llamar a tal dirección, a tal área donde se acerca tu perfil de trabajo, y pues tocar la puerta, porque de otra manera puede entenderse que yo estoy haciendo un favor especial para meterlo por algo, y no es así. No, y no es tan sencillo, ¿no? No es ya sencillo y tienes no... que pasar una serie de exámenes. Así es, pero vean sí. cómo el resultado de ese uso, del mal uso del poder del ayuntamiento, de servidores públicos del ayuntamiento actual, le hicieron creer diciéndole, si tú nos dices cómo está todo esto, ponnos al tanto, por favor, de la cuestión administrativa y demás, te vamos a crear un espacio con nosotros en la regiduría, y ya dele diciendo adiós a este Zúñiga. Y la chica, pues madre soltera, dice, bueno, por favor, yo nada más les pido que me cumplan, yo no soy de Jalapa, yo soy de otro lugar, cúmplanme, por favor, si realmente me van a contratar ustedes que son del Morena, de la Morena, pues por favor, cumplan su palabra. Sí, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar, vas a ganar lo más de lo que ganas ahorita. Y la utilizaron, y después del 31 de diciembre la despidieron, no se vale. Una mujer que no es de Jalapa, es migrante de otro lugar de la región, de México, le hicieron eso. Bueno. Pero bueno, es parte del programa. Sí. Adelante, te escuchamos. Bueno, el martes 13. Uy, Dios, martes 13. Un juez en Nueva York, de nombre Nicolás Garaufis, ordenó renovar permisos de trabajo a Dreamers. Ahorita comentábamos antes de entrar al aire que, bueno, esta, aunque es una buena noticia, porque es el tercer revés, recuerdo, que recibe Trump en su deseo, anhelo de cancelar esta iniciativa. Bueno, ya la canceló, ¿no? La canceló. Solo está esperando que a partir del 6 de marzo el Congreso de la Unión totalmente derogue. La derogue, o en su caso la aprueben y se transforme en ley. Si eso se logra, mira, realmente estaríamos hablando de, no hay palabras para describir el beneficio que estos jóvenes tendrían, y México también, por supuesto. Claro. Entonces, sucedió esto, pero lo que poco se sabe es que esta iniciativa fue impulsada por un inmigrante mexicano beneficiario de la deportación diferida, o DACA, que se llama Martín Batalla Vidal. Él presentó en una corte en Nueva York esta demanda contra Donald Trump y, argumentando que cancelar DACA viola la ley federal y la igualdad de protección que garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Este chico tiene no más de 27 años. Joven, listo. Llegó, como muchos de los Dreamers, siendo niño, ¿no? con sus padres a Estados Unidos. Y, hay que recordar que más o menos son 700,000 los jóvenes inmigrantes Dreamers, que son beneficiarios de DACA en este momento. Todos llegaron cuando eran unos niños allá a Estados Unidos. Y de estos 700,000, el 80% son mexicanos. Estamos hablando aproximadamente, son malo para las cuentas, pero ¿qué te parece? 8 de cada 10 Dreamers son mexicanos. Digo, como para tener una idea. 8 de cada 10 Dreamers. Bueno, imaginemos que de esos 650,000, 400,000 dicen, vámonos a México. 400,000 jóvenes dicen, regresemos a México. Ok. ¿Tienes un lapicero? Ok. Bueno, en lo que encuentras lo que estás buscando. En la calculadora. Ok. Este joven que representa a muchos jóvenes. Sí, claro. Él comenta, ¿no? Nada más para tener un poquito de contexto de lo que para él representaría perder este programa. Dice, para mí tendría un impacto dramático en mi vida, me impediría poder asumir objetivos profesionales y académicos, me incapacitaría para trabajar legalmente y me pondría en riesgo de ser deportado y separado de mi familia. Otro de las polémicas que ha causado todo este asunto del DACA es que dicen, bueno, acuérdense que Obama también deportó a muchos, ¿no?, en inmigrantes. Se habla de aproximadamente 2,350,000, algo así. Pero, solamente tomando en cuenta a a una persona, ¿no? Pero uh-huh. si tomas en cuenta que esa persona era padre o madre de familia y que entonces toda su familia se tiene que regresar, el impacto real que tuvieron las deportaciones en la administración de Obama es de alrededor de 4 millones de inmigrantes, ¿no? En total, 2 millones de inmigrantes deportados, quienes uh-huh. acompañaron de familiares. De sus familiares, sí, sí. Digamos, se iría al doble. Al doble. Muy bien. Pero bueno, también hemos visto protestas a favor y en contra, ¿no? Bueno, obviamente pues tienen más eco las protestas que están en contra de la cancelación del programa, afortunadamente, pero también hay muchos que dicen no, que se vayan, ¿no? Traigo esto a colación porque un estudio una investigación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos en Estados Unidos reporta que los migrantes envían a sus familias 11 de cada 100 dólares que ganan. 11 de cada 100 dólares. Entonces, ¿dónde queda el resto del dinero? Bueno. Fíjese bien nada más lo que está compartiendo Susy Castillo. Si yo gano 100 dólares al mes, a la semana, ajá. solo envío 11 a Jalapa. ¿Dónde quedan esos ¿qué? ¿79? No. Estoy mal. Estoy mal en cuenta. 89. Bueno, por favor, no se burlen de mí. Apóyenme. 89 dólares. Esos 89 dólares se quedan entre... Se quedan allá. Entre el gobierno norteamericano y uh-huh. el mexicano. ¿Qué significa? Que ambos gobiernos están teniendo ingresos extraordinarios por concepto de detención de impuestos de remesas. Y muchas veces son impuestos que no reportan ni al Banco de México, ni al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cómo le hacen? Mágicamente hacen un manejo maravilloso de las finanzas y de esos 89 dólares, ¡pum!, desaparecen. Así es, bueno. Y eso significa, Susy, que sigue siendo un supernegocio. Así es, de hecho, o sea, les conviene que claro. haya migrantes. Allá en Estados Unidos han encontrado trabajo remunerado aproximadamente 7,425,712 mexicanos. Esta cifra que les doy de que cada 100 dólares solo 11 son enviados a las familias es de 2007. Y bueno, entonces comentábamos, ¿qué pasa con eso? Bueno, uh-huh. pues resulta que el resto que no llega a nuestro país, ¿no? que son prácticamente 90 de cada 100 dólares. Exacto. Pues es retribución por su trabajo al gasto interno en Estados Unidos, y esto incluye manutención, erogaciones por salud, pago de impuestos, seguridad social, pago de deudas, y posiblemente, reporta esta investigación, una parte la ahorraron en el sistema financiero estadounidense. Entonces, para tener una idea de... Si teníamos alguna duda de que... Si aportan o no. De que aportan o no. Claro que aportan, y queda más dinero en Estados Unidos que el que envían aquí a nuestro país. Y pues ya hemos contado también las condiciones en las que laboran, que no solamente, no crean que tienen un empleo nada más, ¿no? O sea, a veces tienen hasta 3 empleos. Lo permite el sistema laboral de Estados Unidos, los famosos part-times, ¿no? Uh-huh. Tengo un tiempo de 4 horas, otro tiempo de 4 horas, hasta 3 empleos por día, se parten el alma. Así pero es. Están trabajando. Están trabajando y generando. Muchas veces viviendo en condiciones de hacinamiento. Sí, y también con la zozobra, ¿no? Por esas redadas que también ya hemos platicado, cada vez son más constantes. Entonces, así el panorama, y la próxima semana estaremos platicando de este dreamer mexicano que fue el que impulsó esta iniciativa que este juez de New York respaldó, y veremos cómo va evolucionando, porque estamos a menos de un mes de la fecha límite. Sí, del 6 de marzo, donde el Congreso de Estados Unidos va a tomar la decisión de realmente desaparecer o bien uh-huh. transformar en ley el famoso DACA, ¿no? Sí, porque se habla de que serían aproximadamente 1,000 deportaciones diarias. Sí, muchísimo. DACA, ahora sí es derogado. No, pero y voy a decirlo para que tengan una idea de lo que ocurre. Me ha tocado ver 3 redadas en Estados Unidos, en un Walmart, Costco y demás. Pero imagínense cuando, lo voy a decir de manera cómica, pero imagínense, cierren sus ojitos y recuerden cuando Speedy González estaba con sus amigos tocando en la plaza Ratoncitos, ¿no? Sí. Y llegaba el gato, que así como salen disparados, eso es lo que puede ocurrir a partir del 7 de marzo, donde nuestros jóvenes Dreamers sean perseguidos como criminales. Y el dato que estaba buscando Susi es el siguiente: si de esos 700,000 deciden 650,000 retornar voluntariamente o son deportados, a cada estado de la República Mexicana le tocarían casi 20,500 Dreamers. La Universidad Veracruzana tendría que pensar qué hacemos con esos 20,500 jóvenes que toquen la puerta diciendo quiero seguir estudiando. Bueno, ¿te vas? Una tarea. Bueno, se va Susi Castillo, le damos un fuerte aplauso. Bueno, yo se lo doy. Muy bien, gracias. Hasta pronto, buen día. Por compartir esta reflexión y te veo. Sí, tengo pendientes contigo, por supuesto, de los trabajos. Fuerte abrazo. Estamos viendo. Vamos a escuchar esta melodía de esta chica croata y regresamos con. Continuamos con esta realidad que Susana Castillo ha puesto sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer después del 6 de marzo? ¿Estamos preparados para recibir a estos 800,000 jóvenes? ¿México está preparado? ¿El gobierno mexicano está preparado? ¿Qué está haciendo la Universidad Veracruzana al respecto? ¿Cómo puede Veracruz recibir a estos jóvenes? ¿O no debe recibirlos? Son varias preguntas que necesitan respuestas específicas a la voz de ella. Pero mientras tanto, y hablando de voz, escuchemos a esta joven, a esta mujer croata, Chuchito, regálame por ahí volumen, que canta, a ver qué dice. No me digas que hay problemas de internet. A ver. Ya, no, sí tengo, Chucho. Sí tengo. Bueno, vamos a escucharla. No puede ser. A ver, acá está. Chucho, regálame volumen, por favorcito. Vamos a escuchar a esta joven croata, Victor, no sé pronunciar el nombre, es Victorija Novosel. Paloma Negra. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las barandas. Paloma negra, paloma. ¿Qué les pareció esta rola? Chucho, ¿qué te parece esa rola? Esta chica croata de nombre Victorija, pero es que no es Victoria, se escribe Vic con K, Victorija con J, Victorija Novosel. Fantástica rolisa, me la pasaron, dijeron, oye, una chica croata cantando Paloma Negra. ¿Qué te parece, no? Pues, ¿qué diría Lola Beltrán escuchando Paloma Negra? Pues, diría, bien, buena voz, chica, sigue lo intentando. Muy bien, ahora, continuamos con esta realidad. Los jóvenes migrantes que están en Estados Unidos, aquellos jóvenes, como el caso del astronauta que les platiqué el programa pasado, sus padres se van a Estados Unidos. Se van a trabajar a los campos agrícolas, a las fábricas, empresas, a los restaurantes, los hoteles. En el 2000. Y en el 2003, estos chiquillos nacen allá. Sus padres siguen siendo migrantes indocumentados. Estos jóvenes que nacieron allá, ya son ciudadanos norteamericanos. Si en algún momento sus papás son deportados a México, estos jóvenes, cuando alcancen la mayoría de edad, pueden solicitar al gobierno norteamericano les permita llevar a sus papás. Bueno, pues también esta ley ya está siendo analizada por el equipo de Donald Trump para echarla abajo. Es decir, ya no se les va a permitir, desde la perspectiva de Donald Trump, la cual es una amenaza categórica y sin palabras a los derechos humanos y sobre todo a la familia, ya no se les va a permitir traerlos a estos padres a Estados Unidos. Por otro lado, aquella familia que salió de Mahuistlán en el año 2000, trabajadora del campo cañero, cuya experiencia quieren ponerla en práctica en Florida, en los campos cañeros de aquella región, se van en el año 2000, pero sacan de la escuela primaria a Beto, quien está cursando segundo año de primaria. Los tres viajan a Florida, y este niño Beto, como tiene derecho a educación básica en Florida, en Estados Unidos, muchos dicen Florida, pero los norteamericanos pronuncian Florida. Bueno, Florida, este niño va a entrar a las escuelas primarias allá, elementary school, escuela básica, y desde el 2000 él va a estudiar sin documentos migratorios. Él alcanza la mayoría de edad, él llega a terminar primaria, secundaria, entra a la preparatoria, y en ese momento se ve beneficiado este niño Beto de Mahuistlán por el programa DACA que promovió en ese momento Barack Obama. Y el chico entra a la universidad y empieza a estudiar la carrera de medicina. llega Donald Trump y Donald Trump cancela ese programa, y este chico Beto, que está estudiando el segundo semestre de medicina, es uno de los 800,000 jóvenes Dreamers que el próximo 5 de marzo están esperando que el Congreso de la Unión, el Congreso norteamericano, transforme en ley el programa que promovió Barack Obama, DACA, para apoyar a estos jóvenes niños que llegaron a Estados Unidos cuando eran pequeños y estudiaron en escuelas norteamericanas. O bien, están esperando que ese 5 de marzo el Congreso de Estados Unidos, pues, es un escenario posible, no debemos perderlo de vista, deseche, elimine categóricamente, de tajo, corte, este programa. ¿Cuáles son los dos posibles escenarios? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis a partir de la reflexión que trajo a la mesa Susana Castillo. Si esta demanda que se inició en Nueva York por un juez federal, promovida por un joven mexicano indocumentado, tiene eco, podría darse la posibilidad de que el 6 de marzo se postergue para una fecha indefinida, o digan, bueno, hasta agosto vamos a correr la decisión si echamos abajo no el DACA, y se analice esta demanda que está promoviendo el juez federal de Nueva York, insisto, a petición de este joven mexicano. ¿Cuál puede ser el otro escenario? Que de no proceder esto, el 6 de marzo, Migración esté buscando a estos jóvenes y empiece a deportar, a manera de un ejemplo absurdo, maquiavélico, de lo más inhumano posible. Trump estaría mostrando que él tiene el poder en sus manos. Dicho de otra forma, Trump tiene las bases de datos de estos 2,000,000 de jóvenes inscritos en el programa, de los cuales son 800,000 mexicanos. Tiene sus datos, nombres completos, direcciones donde viven, dirección de un padre o tutor, teléfonos, donde trabajan, tiene toda la información de ellos. No debe extrañarse que en este momento quizás ya sepan tanto Trump como el Senado de Inmigración que, número uno, no lo van a aprobar y ya estén ubicando a un cierto número de jóvenes Dreamers para ser los primeros que deportan. O por el contrario, que tengan conocimiento de que esta demanda del juez federal de Nueva York puede proceder y esperemos que se aplace el 6 de marzo. Realmente es una situación que debe de atenderse, más que preocuparse, más que ser preocupante, debe llamarnos a ocuparnos de ella. En el caso de México, la Secretaría de Educación Pública lanzó una plataforma llamada Puentes, en donde estos jóvenes, ante un peligro inminente o ante el acoso que están sufriendo, bullying en algunas escuelas o comunidades hispanas y demás, por diversas personas, y deseen retornar a México, pueden ingresar a la página de la SEP y, de acuerdo al gobierno, continuar sus estudios. Pero ojo, esto realmente no tiene utilidad alguna, por lo siguiente: la Universidad Veracruzana es parte de este programa Puentes. Todas las universidades públicas y privadas de México lo son. Tenemos acceso al sistema de Puentes. Lo único que hemos logrado con Puentes es que el chico, desde Boston, por ejemplo, dice: ya no sigo mi carrera de leyes, se acaba el programa de DACA, me van a deportar, quiero regresar a México y estudiar en la Universidad Veracruzana la carrera de leyes. entra a la página web de la SEP, Secretaría de Educación Pública, y busca el programa Puentes. ¿Y qué es lo que encuentra ahí? Encuentra un cuestionario, únicamente, donde le preguntan cuál es tu nombre completo, qué edad tienes, qué carrera estudias en Estados Unidos, dónde te gustaría continuar tus estudios en México, y aquí hay una lista de universidades que ofrecen esa carrera. Ya. Se acabó. Creo que esto es un insulto a la habilidad crítica de estos jóvenes, porque estos jóvenes, sin ese formatito de la SEP, pueden hacer más todavía en internet, muchísimo más, entrar por Google, entrar por utilizar las tecnologías y demás para ponerse en contacto con todas las universidades de México que ofrezcan las carreras de leyes. De alguna manera este programita Puentes lo limita a responder esas 4 o 5 preguntitas, lo limita. Los chicos pueden ir más allá todavía de Puentes. Por eso es el punto de vista que hemos discutido varios colegas de universidades públicas respecto a la SEP. Realmente la SEP lo que hace es políticamente hacerse notar, decir, aquí estamos para apoyarlos. Eso no es apoyo, señoras y señores, eso no es apoyo. El apoyo debe ser que los consulados en Estados Unidos, los 50 consulados, deben estar haciendo reuniones de trabajo informativas con aquellos jóvenes que quieran venir a México de forma voluntaria o involuntaria. Explicarles de manera clara cuáles van a ser todos los requisitos que en algún momento deberán reunir para ingresar a las universidades públicas y privadas en México. Ese es el trabajo central que tienen que estar haciendo en este momento. Pero no se está haciendo. No se está haciendo. Y lo voy a comprobar nuevamente porque en un par de semanas regreso a hacer un trabajo de campo a ese país y voy a estar platicando con estos jóvenes, platicando con en vivo, lo he estado haciendo por Skype, por Facebook, por teléfono y demás, y no quiero ventanear a los dos consulados con los cuales he estado platicando, pero hasta ahora lo que les platiqué no lo están haciendo. Y no es porque mis colegas o conocidos de los consulados sean profesionistas sin un sentido humano o social, sino porque incluso a ellos mismos no les permiten hablar de más. Se les dice, ustedes no tienen que dar entrevistas a ningún académico, mucho menos a reporteros, solamente el cónsul. Y el cónsul recibe indicaciones de relaciones exteriores y relaciones exteriores de gobernación y gobernación del presidente. En pocas palabras, la mafia no permite que relaciones exteriores a través de los consulados estén haciendo un trabajo fantástico de informar y promover con claridad las ofertas reales de educación que pueden tener estos chicos, estas chicas acá en México. Tomé un poco de agüita. Entonces, después de esta pequeña rola, ahora voy a pasar de la crítica a la propuesta. ¿Qué está haciendo la Universidad Veracruzana para atender esto? Y no significa que el gobierno lo esté haciendo como la salvadora, sino simplemente como la universidad que, dentro de todas aquellas que nos reunimos en el mes de febrero en el Senado de la República, asumió el compromiso de crear un programa de atención a estos jóvenes. La UNAM volteó a ver a la UV diciendo, tú lo vas a crear, pero pues ¿cómo? Yo soy la UNAM. Claro que lo vamos a crear. Entonces, en ese sentido, nuestra universidad tiene un compromiso más que humano, es un compromiso de, por supuesto, es un compromiso humano, pero más que político, por supuesto, que no lo es un compromiso humano y social. ¿Y por qué digo que no es un compromiso político? Porque hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, no hemos promovido nada en los periódicos, ni hemos dicho la UV es la punta lanza, la UV es mejor que acá. No. En su momento, en un par de días o semanas, vamos a dar a conocer información para estos jóvenes, pero será información con un sentido humano social. Ya si algún político quiere verla como otra cosa, que lo haga. Nosotros simplemente estaremos cumpliendo con nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Uno, la docencia frente a los alumnos y con ellos. Y número dos, todos los apoyos sociales que podamos generar para atender necesidades con las personas. Bien. Bueno, vámonos con una rolita, porque también les voy a decir por ahí cómo se festejó el Día del Amor y la Amistad en otros países. Nos vamos acercando a este pequeñito reportaje que me aventé, y les doy una introducción con esta melodía que tal vez recuerden por ahí. Fue de hace un par de años, que por ahí los años 89, 90. No, voy a poner esta. Bueno, ponemos otra. ¿Qué tal, Sol? El guardaespaldas. Whitney Houston, en paz descanse. I'll think of you every step of the way. Probadita, porque continuamos con los apoyos que tiene la Universidad Veracruzana para estos jóvenes migrantes, y terminamos con ello y regresamos con Whitney Houston, ¿les parece? Bien, bueno, ahí les va. En este momento la Universidad Veracruzana ya lanzó su convocatoria para presentar el examen de ingreso 2018. Bien, por favor, llámenos a Radio V o envíenos un correo para que les pasemos estos requisitos. Si usted tiene un sobrino, familiar, hijo, conocido, ahijado, que piensa regresar de Estados Unidos, dejar su carrera ya por temor a todo lo que está pasando, o simplemente porque quiere ya regresar acá, si él está estudiando alguna carrera que ofrece la Universidad Veracruzana, él debe tener por lo menos lo siguiente. Vamos a poner nuevamente el caso de Beto, de la Universidad en Boston, de leyes, derecho. Por lo menos Beto debe traer un papelito donde diga que estudió o que tiene el 30% de créditos. En otras palabras, si su carrera de derecho en Boston es de 10 semestres, por lo menos debe traer 3 semestres terminados. La Universidad Veracruzana va a analizar el caso para poder hacerle válido esos 3 semestres, ese 30%, previo estudio, por supuesto, previo estudio, una investigación. Beto llega, va a oficialía mayor, en oficialía mayor firmamos un papelito donde él está de acuerdo para que llamemos a su escuela y preguntemos por él, en el caso de que no traiga ningún papel. Esto es muy importante. En el caso de que Beto retorne de Boston y diga: ¿sabes qué? Me deportaron. Iba yo saliendo de la universidad y de repente me deportan de la calle, me toman y me avientan a México. Si no le dio tiempo a tomar copias sin ningún certificado, nada, él va a firmar aquí en la Universidad Veracruzana una pequeña cartita que les voy a leer, si no en este programa, en el siguiente, donde está de acuerdo para que la UV junto con él rastreen la información necesaria para conformar su expediente. Sencillo, no hay problema. Si son deportados, esperemos no sea así, díganles que no tengan miedo, que se acerquen a nuestra universidad, con quien firmará un pequeño papelito diciendo: me deportaron, no traje nada, pero estoy de acuerdo que la Universidad Veracruzana conmigo esté solicitando vía internet, telefónica o de manera presencial copia de mis papeles de la universidad donde estudié. Número dos, deberá traer también acta de nacimiento o otro documento que acredite su nacionalidad mexicana, o en su caso, la doble nacionalidad. Eso es fundamental. También hay jóvenes que en este momento, precisamente el sábado se me acercó una señorita diciendo: mi mamá quiere hablar con usted. Yo dije: ¿de qué se trata? Me puse nervioso. Y la señora me preguntó: oiga, mi hija Ale nació en, ay, ¿cómo se llama este lugar? Hay muchos pantanos allá en, por San Luis, Missouri, Alabama. Y nació allá, regresó hace un par de años, sacó su acta mexicana y estudió aquí en Jalapa. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Me dice: la pregunta es, para la UV, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se inscribe? Le digo: mira, número uno, tiene que presentar su acta de nacimiento norteamericana, porque nació allá. Pero si ya sacó su doble nacionalidad, debe de inscribirse a la Universidad Veracruzana como mexicana. ¿Por qué? Porque si se inscribe como norteamericana, le van a cobrar casi 2,500 pesos por el examen. Si se inscribe como mexicana, le van a hacer el descuento, le van a cobrar como mexicano, que no pasa de 600, 700 pesos. Es muchísimo más barato. ¿Sí? Entonces, por favor, radio escucha, si tienen por ahí algún conocido que está en esa situación, díganles por favor que si nacieron allá, presenten su acta de nacimiento norteamericana, pero que se inscriban como mexicanas, mexicanos, con su acta de nacimiento mexicanas, para quienes tienen la doble nacionalidad. ¿Sí? Después van a firmar un pequeñito formato que les da la Universidad Veracruzana, donde anotan los datos, dónde están viviendo aquí en Jalapa o en Cardel, en Veracruz y demás. Y después van a preparar su examen. Es decir, les acabo de compartir algunos puntos básicos, los cuales voy a ampliar en el próximo programa. El próximo programa inicio hablando sobre esto, básicamente sobre esto. Todos los papeles, trámites y apoyos que podemos darle a estos jóvenes y que deben presentar para que se inscriban con nosotros en la Universidad Veracruzana. ¿Cuánto tiempo me queda por ahí? 3 minutos. Bueno, regresamos a la del guardaespaldas para lo siguiente. Bueno, por ahí les voy a pasar. También en migración hablamos de cuestiones afectivas, de cuestiones, pues digámoslo, ¿por qué no? También cuestiones de amor. Es decir, brevemente quiero recordarles que hace un par de años platicaba con ustedes aquí en Radio V que esto del Día del Amor se debe a este sacerdote. Cuenta la leyenda que en la vieja Roma, allá por el siglo III, a escondidas del emperador romano, creo que era Claudio, este emperador no permitía que los jóvenes fuertes, valientes, audaces, atléticos se casaran. Los quería para incrementar su ejército y conquistar medio mundo. Entonces estaba prohibido casarse. Este sacerdote, Valentín, los casaba a escondidas. Y dice la leyenda, cuenta la historia, que cuando el emperador Claudio se entera, pues rácale, le corta la cabeza un 14 de febrero. Y es cuando, a partir de ese momento, el 14 de febrero es recordado como el día de los casorios, es decir, de las personas que se amaban pero no podían casarse. Y gracias a este sacerdote, pues lograban ese sueño. Listo, nos vamos. Nos vamos con la melodía de Phantom Planet California. Y nos vemos acá el próximo viernes para compartirles desde el inicio del programa toda la información que estos jóvenes migrantes retorno o deportados deban traer para ingresar a la Universidad Veracruzana por revalidación. Revalidación de documento. Nos vemos. Fuerte abrazo. We've been on the run, driving in the sun, picking up a number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV